Debajo de unos árboles cantaban unos pájaros, lunes, martes y miércoles, jueves, viernes y sábados. La rana le dijo al sapo, ¡andate de aquí, cargoso! Y el sapo le contesta, ¡cargoso, pero huemoso! La otra vez que te quisí y tu mamá lo supió, fue porque yo le dije que te casabas con yo. Debajo de unos árboles cantaban unos pájaros, lunes, martes y miércoles, jueves, viernes y sábados. En el medio de la mar suspiraba un terutero, terutero, terutero, decía, buenas noches, que es vivir soltero. Terutero, terutero, terutero. Allá arriba no sé dónde, en casa número tanto, se vende no sé qué cosa que vale yo no sé cuánto. Huele el chimango y el tero, y también el picaflor, y si los pavos volaran también volaría vos. Debajo de unos árboles cantaban unos pájaros, lunes, martes y miércoles, jueves, viernes y sábados.